nos reeducamos, nos reencontramos y compartimos nuestros saberes y experiencias en búsqueda de retomar las riendas de nuestra vida. El Laboratorio de Salud Autogestiva Curarte Chanteolín les hace la invitación a la próxima jornada de salud autogestiva este 4 de noviembre a partir del mediodía. Esta vez nos encontraremos para aprender y compartir sobre las plantas de poder y el poder de las plantas. ¿De qué quieres hablarnos hoy? Gran medicina del desierto mexicano. Charlas, talleres, proyecciones, música, meditación, temazcal, terapias alternativas y tianguis de salud. Gran medicina que adentro. En el marco de defensa de los espacios y territorio, reivindicamos nuestro cuerpo como nuestro territorio primordial a defender. Te esperamos en Melchor Ocampo, 424, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, cerca del Metro Chapultepec.